¿Cuáles son los pasatiempos favoritos de los adolescentes? Depende de la época del año. En verano, la mayoría de los jóvenes prefiere dedicarse a practicar deporte y a la lectura. Según los datos, los adolescentes practican preferentemente deportes de equipo: fútbol, baloncesto, vóley, vóley playa. Otros, en cambio, prefieren chatear por internet. Casi todos los adolescentes escuchan música en la web o en lectores digitales portátiles. En otoño, muchos jóvenes prefieren quedarse en casa y pasan mucho tiempo delante del ordenador, escuchando música o en compañía de un buen libro. Los deportistas, en cambio, van al gimnasio o hacen cursos de natación en la piscina. Los que juegan en equipos de fútbol, vóley y baloncesto empiezan a entrenarse para nuevos campeonatos. En invierno, los jóvenes prefieren ir al cine, leer o navegar por internet porque son actividades de interior. También dedican mucho tiempo a ver la televisión y a escuchar música. Se practican deportes tanto de interior como al aire libre. En primavera, gracias al buen tiempo, los adolescentes comienzan a practicar de nuevo deportes al aire libre. La música, el ordenador y un buen libro siempre están a su lado.